Por eso canto, canto para bailar. ¡Vida mía! Yo te prometí que no iba a llamarte. No sabes lo que me dolió dejarte ir. No me digas que no sientes nada. Otro amor ya tienes, me enteré, pero me niego a perderte, sabes bien que como yo te quiero, nadie te quiere. Yo pensé que no pasaría, que era para